PKJU, Radio Pocahú Internacional, inicia en este momento sus transmisiones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la PKJU, Radio Pocahú Internacional. Yo soy Melanka Svarinska, transmitiendo desde un lugar increíble. El día de hoy estoy en la Filmoteca Real del Pocahú. Muy pocas personas tienen la suerte que yo tengo de entrar a conocer el Palacio del Maharajá desde dentro. El día de hoy no estamos directamente en su sala, pero sí estamos revisando el archivo sonoro de su filmoteca. Algunas películas de las millones que hay aquí ya no existen más que en este sitio, y nosotros hemos venido a dar cuenta de ello. Así que los invitamos a que no se despeguen de su radio. Este va a ser un programa lleno, aunque parezca raro, lleno de cine. Ya volvemos. Radio Pocahú Internacional. Ya estamos de vuelta en esta sala gigantesca, la Filmoteca Real. En Pocahú el blanco y negro perduró muchísimo tiempo. El cine en color estuvo prohibido directamente por el Maharajá, que decía que el cine debía mantenerse lo más lejos posible de la realidad, ya que en las películas que venían de Occidente se mostraban presidentes, votaciones, cosa que el Maharajá no le interesaba. Por esta razón prohibió la entrada del cine de color hasta el día de su muerte. Uno de los primeros decretos, uno de los más inteligentes también de nuestro actual Maharajá, fue la abolición de dicha ley, la ley del blanco y negro, como la llamaran en la época. Sin embargo, paradójicamente, en estos años, en los años blanco o negro, los años dominó, como se le llama también, fue cuando se desarrolló en la isla el cine más entrañable. Y desde luego, entre estas películas, las de El Pocahúestern. Lo que recién escuchamos es de El establo de Pablo, una película emblemática del Pocahúestern. Esta pieza, llamada Pablo Looks Back, de Tinha Trio, aparece en la sección de créditos de la película, un filme que en 1970 se comenzó a filmar y que cuenta la dramática historia de un granjero, Pablo Jucapa, un personaje que supuestamente lleva más de 20 años viviendo solo en las estepas del norte del Pocahú, una de las zonas más empobrecidas y deshabitadas de la isla. Este hombre que vive en una soledad total, cuida a un montón de cabras que lo mantienen vivo, que lo mantienen alimentado porque él vendía su leche de cabra. Sin embargo, la vida de este hombre, Pablo, cambia radicalmente cuando un gato anaranjado aparece en su portal, anunciándole una serie de eventos que le harán recordar su oscuro pasado. Todos recordamos las actuaciones de Danilo Forman, Eugenio Sota y Virginia Giaga como Suquita, la mujer que termina haciendo que Pablo deje su establo y sus cabras. Para la gente que quiere saber más sobre las obras clásicas del cine pocahúta, es imprescindible ver El establo de Pablo. Es increíble que hay gente de 22 años que en su vida ha visto este filme clásico. Sin embargo, hay que advertir a nuestro auditorio más joven que esta película contiene escenas que requieren de amplio criterio, zoofilia, tríos y violencia, por decir lo menos. Para no alejarnos del tema animal proyectado en el cine, vamos a escuchar algo de otro clásico de la pantalla grande, aunque esto sí fue una película totalmente dirigida a los más pequeños. Esto es del Arca de Noé, se llama Animals Went Into. Radio Pocahú Internacional, presenta. The animals went in two by two, hurrah, hurrah. The animals went in two by two, hurrah, hurrah. The animals went in two by two, the elephant and the kangaroo, and they all went into the ark for to get out of the rain. The animals went in three by three, hurrah, hurrah. The animals went in three by three, hurrah, hurrah. The animals went in three by three, the wasp, the ant, and the bumblebee, and they all went into the ark for to get out of the rain. The animals went in four by four, hurrah, hurrah. The animals went in four by four, hurrah, hurrah. The animals went in four by four, the great hippopotamus stuck in the door, and they all went into the ark for to get out of the rain. The animals went in five by five, hurrah, hurrah. The animals went in five by five, hurrah, hurrah. The animals went in five by five, by eating each other they kept alive, and they all went into the ark for to get out of the rain. The animals went in six by six, hurrah, hurrah. The animals went in six by six, hurrah, hurrah. The animals went in six by six, they turned up the monkey because of his tricks, and they all went into the ark for to get out of the rain. The animals went in seven by seven, hurrah, hurrah. The animals went in seven by seven, hurrah, hurrah. The animals went in seven by seven, the little pig thought he was going to heaven, and they all went into the ark for to get out of the rain. The animals went in eight by eight, hurrah, hurrah. The animals went in eight by eight, hurrah, hurrah. The animals went in eight by eight, the snail rushed in because it was late, and they all went into the ark for to get out of the rain. The animals went in nine by nine, hurrah, hurrah. The animals went in nine by nine, hurrah, hurrah. The animals went in nine by nine, giving plenty of room to the porcupine, and they all went into the ark for to get out of the rain. The animals went in ten by ten, hurrah, hurrah. The animals went in ten by ten, hurrah, hurrah. The animals went in ten by ten, the lion retiring at once to his den, and they all went into the ark for to get out of the rain. PKJU, Radio Pocahú Internacional. Ah, mélodie, tu m'en auras fait faire des conneries. Dada sur mon dos. Oh, mélodie, l'amour, tu ne sais pas ce que c'est. Tu me l'as dit, mais tout ce que tu dis est-il vrai? Mélodie, ce que je te ferai. Radio Pocahú Internacional, música adorablemente diversa. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi, je serai prêt à tout. Pour un simple rendez-vous, pour un flirt avec toi. Pour un petit tour, música del cine de oro Pocahjuta, Animals Went in 2x2, una canción típica inglesa que habla de cómo los animales subieron al arca de Noé y que fue utilizada como banda sonora de la película del mismo nombre. Sin embargo, en la versión Pocahjuta, ubicada en la década de los 60, esta historia pasaba durante la Guerra Tibia con los vecinos de la isla del Tuvalu, vecinos con los que hoy, hay que decir, estamos en paz. En esta película, el diluvio universal se provocaba por las descargas de agua que hacían los aviones enemigos sobre la isla, de manera que la lluvia artificial era constante y mortal. Leire, una niña que vivía en los tiraderos de basura, recibía un mensaje divino anunciándole que debía reunir a una pareja de cada animal y llevarlos al punto más alto del Pocahjú, es decir, al Cerro Hipijapa. Sin embargo, después de una odisea inmensa, Leire consigue únicamente reunir a tres tipos de animales, ya que su condición de niña de la calle hacía que nadie la tomara en cuenta. Este drama postmoderno pasó a la historia por lanzar a la fama a Judith Gómez, la pequeña Leire, que después se convirtiera en la actriz fetiche de Román Ramírez. Después de eso, una canción de Gainsbourg compuesta especialmente para ser parte de la banda sonora de Mélodie Sétois, la primera película de la Nouvelle Vague. Recordemos que en 1962 Poca tenía cerradas sus fronteras económicas, de manera que todos los productos culturales tenían que ser producidos por la isla. Así fue como los cineastas pocayutas comenzaron a recrear la estética y las historias, incluso en francés, de la nueva ola francesa, aunque producidas, claro, localmente. Mélodie Sétois es la historia de Mélodie Renard, una chica que decide buscarse la vida como cantante de un bar decadente. Allí conoce a Richard, un inglés que cree engañarla, pero que a su vez está siendo engañada por la reina Isabel, quien busca a Melody por un deseo excéntrico de que cante para ella en la corte. Una historia con complejos juegos psicológicos, de un humor tan extraño que marcó una época. Pero dejando de lado el cine clásico, regresemos al día de hoy. Esta misma noche se lleva a cabo la premiere del documental interesantísimo Voces del Pocayú, un recorrido antropológico por las diferentes etnias de la isla a través de su música. Esto es algo de lo que podremos escuchar. Oh, Cajú, territorio sonoro internacional. Escucha usted el Servicio Mundial de la PKJU Radio. Pocahú Internacional. Acabamos de escuchar a Zap Mama con Amadou, a Lojo con Si Jamais Si y a Tartit con Bululuba. Soy Melancas Barrinska, transmitiendo a 24 cuadros por segundo desde las entrañas de la Filmoteca Real. Tienen aproximadamente un par de minutos para ir por un bocadillo de jamón con queso a su cocina, que si se hacen algo más complicado se quedan sin oír el programa. Vamos a un corte de su estación local. Esto es Radio Pocahú Internacional. Vamos a un corte de su estación local.